Sinfónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Empezamos una linda semanita, fresquita, con calor, fresquita, con calor, fresquita, con calor. Y bueno, llegamos hoy viernes con un calor que avasalla, terrible. Queremos decirte que estamos acá, como todos los viernes, de 16 a 18 por Radio Vox 102.9. Y voy a presentar a mis compañeras de siempre, a mis amigas que me acompañan todos los viernes. Está Sandrita. Hola, Berito. Buenas tardes a todos. Esperemos que arrancar una linda semana, un lindo fin de semana y a disfrutarlo. Bueno, que nos escuchen y a ver qué nos pueden comentar. ¿Qué van a hacer en Navidad, chicos? ¿Qué novedades hay? Andreita. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? A todos. Sí, sí, sí, nos va re bien. ¿Y a vos? Está tentada, ¿no? Algo sí, le pasa. Me tenté. Mira, a mí me decían. No, no, no. Hay solución. A mí me decían que el que solo se ríe de sus picardías se acuerda. Así que bueno, estás bárbara, te vemos bárbara. Como todos los viernes estamos ahí para hacerte pasar un momento lindo, divertido, agradable. Hoy estamos con las vísperas de Navidad, así que vamos a tener un montón de conversaciones, llamados, charlas y demás, que tiene que ver todo con la llegada, la esperanza del amor, la paz, la felicidad, la hermandad. Las corridas. Vieron que en Navidad todo es onda de amor y paz, por ahí con tu vecino no te hablas en todo el año, pero bueno, Navidad es Navidad y todos nos apapuchamos. Bueno, hoy vamos a tener los mitos de la Navidad, cómo te preparás, qué haces para la Navidad. Recuerden que tengo un llamadito por ahí que voy a hacer yo, que les había prometido el viernes pasado. Uh-huh. Y también les cuento que, como todos los viernes, ustedes dirán, ¿qué pasa? Están las tres. Son cuatro. Bueno, les quiero decir que Anita hoy está un poco complicada. No sé, dijo por ahí, chicas, llego, pero no creo. Le están colocando el termo. Así que... todo se relaciona. Sí, todo sí, tiene que ver con todo. Sí. La Navidad, el termo, los festejos. ¿Tenemos para festejar o no? Totalmente, que un termo nuevo es un termo nuevo. No. Tenemos para festejar un cumpleaños. Sí, pará, cachito. Eso se llama ansiedad de la Navidad, ¿viste? Es como que queremos llegar rápido a fin de año. Tenemos chimentos. ¿Qué más tenemos, chicas? Tenemos la página de las filosas, que vamos a hablar de todo lo que está pasando. Vacunas sí, vacunas no, 60 años sí, 60 años no, enfermedades, llegan, no llegan, qué sé yo, todo el lío que pasó con las vacunas, las fiestas, las vacaciones, lo que pagamos, lo que nos van a devolver, lo que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué pedirá la ¿Qué gente? Deseos ¿no? Que pedir. Nos cuenten. Que nos cuenten. Nos pueden llamar al 1164-007-047. Ya lo tengo incorporado, aprendido de memoria. Igual hoy no tengo los anteojos. Si no, no lo podría haber dicho, les digo, porque no veo un pomo. Estamos con el barrio con bastante gente, movidito. Les cuento que la primaria está entregando mercadería, así que hay mucha gente que nos está acompañando. Nos iba a sintonizar en la fila, así que para todos ellos les decimos que vamos a pasar un momento lindo, un momento agradable. Tenemos surprise, así que no se muevan de ahí. No cambien el dial por nada del mundo, porque hoy nos vamos a divertir como locas. Tenemos un programa alucinante. ¿Para qué? para hacerte compañía a vos y que vos nos hagas compañía. Nos encantaría este último viernes recibir tu mensajito, tu llamadito, tu compañía, para saber si nos estás acompañando en este viernes lindo, cálido, agradable, donde la gente está haciendo deporte, donde las abuelas están cocinando, las mamás también están paseando, viendo porque llega Papá Noel. Entonces están todos pendientes de a ver por dónde entrará, si por acá, si por allá, escribiendo las cartitas, dejándolas en los negocios. Bueno, ¿qué comerán, no? En las mesas. ¿Qué comerán? ¿Qué harán? ¿Qué van a cocinar? Todo eso. Todo eso tenemos y mucho más acá en No Contaban con Mi Astucia. Vamos, vendimos el programa, una cancioncita y a la vuelta regresamos con el desarrollo del mismo. más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Estamos acá en Radio Vox 102.9. Estamos con una felicidad terrible. Antes de contarles a ustedes qué nos está pasando, les vamos a decir que tenemos un llamadito. A ver, Dami, pásamelo, porfa. Hola, chicas. Hola, Anita. Ana Laura, ¿cómo estás? Estoy acá siendo de ama de casa, haciendo de plomera. No, te están poniendo el termo, Anita, y vos no sabés lo que te perdés hoy. Me imagino. Mirá, chupate, no te imaginas. Soy yo, pasa de todo. No sí. Sabés a quién tenemos acá sentados, chicas. Un, dos, tres, Osvaldo. Ya. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Osvaldo, no. Que lo cumpla feliz. No. Te cuento que, viste que venía amagando, sí. las voy a ir a ver. Sí. ¿Qué dijo? Hoy que no está Anita, me mando. Y te digo que, mira, no sabés, nos trajo regalitos para todos del Pet Shop, no sabés lo que es, unos almanaques ya me tomo un auto y me voy para allá. Alucinantes. Y aparte, envidianos, vino con unas masas. No. Olvídate, que me tire la viga en casa ahora. Todo lo que me pasó. Para terminar el 2020 se me pinchó el termotanque. Hoy mandé imágenes. Las imágenes, lo que sí, era terrible. Mi patio. Sí, del termo pinchado. Bueno, todo pinchado. Lo compré, o sea, ¿en qué te gastaste en aguinaldo? En un termotanque. Está bien. La tipa lo esperó para esto. Pero ¿cómo no termina ahí? Me tienen que poner un portón. Hace meses, años, se comunicaron que me van a traer la viga para murarla contra la pared. Hoy no la van a murar. La tienen que traer. O sea, a ver, ¿cómo es? Todo ahora. Todo antes hoy. Que termine el 2020. Está bien. Vas a empezar con termo nuevo, viga nueva. ¿Qué más querés? Te falta el matambre y hacemos bingo. Tengo algo para contar. A ver. ¿Hay algo lindo? Lo que me pasó el sábado pasado. Ay, yo sé qué le pasó. Osvaldo prometió no hablar. Va, le prometimos no hablar. Osvaldo, yo te cuento que nuestra amiga va a pasear por los parques. ¿Sí? Les contamos, les pasamos el chivo que Osvaldo... ¿Bajaste los precios, Osvaldo? Sí, me dijo Osvaldo que bajó los precios. Vayan a comprar a Pet Shop, que tiene todo... todo económico. Él no le hace caso a la suba de la nafta ni nada. Olvídate. Todo precios baratos para tu gatito, tu perrito, la camita. Todo barato tiene. Así que si ustedes no saben qué regalarle en esta Navidad a su mascota preferida, bueno, acá está Osvaldo con sus precios. ¿Qué te pasó, Anita? Contame. Bueno, viste que yo soy como muy latina. Sí. Estoy yendo a entrenar, ponele, hago que entreno. Sí. Y después camino. Bueno, sábado de la mañana, me faltaba la última, no disertación, pero yo hacía como de maestra de ceremonia. Sí. Bueno, digo, antes de todo esto, de sábado, voy a caminar. Entonces me fui a caminar a la plaza de Carlos Pellegrini. Sí. Bueno, voy caminando por el Istoblo del Valle, voy a dar todos los datos. Cruzo, ¿vieron que hay una casa de una artista plástica? Sí. Ay, sí, me encanta. Que tiene como un auto afuera, me encantó, sí. Bueno. Sí, es hermoso. Estoy por esa cuadra y siento unos pasos por atrás. Y digo, chao, acá, listo. Me roban. Ya está. Me roban, sí. O sea, no, mucho no iban a poder sacar. Te robaron, o sea. Anita, te digo igual, ¿eh? Sí, bueno, esperá. Entonces sigo caminando. Pero no era Vicuña. No era Vicuña, chao, chicas. No era Vicuña. No estoy acá hablando con ustedes. Te dejas robar. Discúlpenme, sí. me dejo robar. Entonces sigo caminando. Yo llevaba un bolso grande porque después me tenía que, donde yo iba a latitud educativa, me tenía que cambiar, bueno. Bueno, me pongo el bolso para adelante porque digo, bueno, que le cueste. Sigo caminando y esos pasitos que se iban acercaban hacia ti. Dije, chao, acá el tirón de cartera. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me tocó el toto. ¡No! ¡Ah, qué sinvergüenza! Bueno, capaz que... ¿Cómo no? Sensación. Entendió tu señal. Vos te pasaste el bolso para... Claro, ¡claro! Anita, escúchame. Anita, no, escúchame una cosa. ¿Qué es eso de andar provocando por los parques de la ciudad? Sí, lo dejaste muy a la vista. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Me doy vuelta en el silencio de la mañana... Y le lanzo una frase. Tipo, ahí lo tenés. Con el ademán también. Sí. ¿Por qué no te tocas la ch? Sí. Y me decía fuck you. Ah, encima te... Y lo tenías que cachetear. Desafiaba. No. Desubicadísimo. Me sentí muy mal. Bueno, horrible. Pero ahora tenés que sentirte bien porque mira acá. ¿Quién no me robó nada? Lo tenemos. No me robó por eso. Claro, no te robó nada. Claro. No me robó nada. Acá lo tenemos a Osvaldo, que es el protagonista. Osvaldo, no querés decir nada, ¿no? Algo. Voy a llevar la mascota. Tienes razón, ¿eh? Muy bien. Bueno, mira si se queda efectivo. Te cuento algo, Osvaldo, mira. Yo te cuento lo que pasa en este programa. En este programa invitamos a uno, viene, se instala. Invitamos a la otra, viene, se instala. Mirá, sí, es así. ¿Quién te dice, Osvaldo, que encuentres tu vocación en la radio? Acompañando. Y Luz entré. ¿Qué decís? Y me gustaría, en un futuro seguramente. ¡Bien! ¡Vamos, Osvaldo! Bueno, Osvaldo... Obviamente desde la box. Claro, siempre. Te queremos súper agradecer por la calidez que siempre nos mandás. Porque te cuento, nosotras somos, no somos expertas, ni somos periodistas, ni somos cuatro locas. Caraduras, que andamos sueltas por la vida. No tenemos vergüenza. Exactamente, somos sinvergüenzas. Sí. Y bueno, nos juntamos, quisimos hacer esto para divertirnos y nos sirve a nosotros porque nos encanta hacerlo. Entonces, todo el estrés que tenemos en la semana del trabajo, porque todas trabajamos, acá es como que es nuestra terapia. Y vos desde el primer momento nos recibiste con una calidez terrible y bueno, y esto que hacemos siempre de saludarte, de que nos mandás, es la verdad que chicas, te lo agradecemos. Las voy a tener que dejar. Te vino la viga. Me trajeron la viga. Vamos todavía, vamos. Así que en media hora estoy allá. Dale. Chao. Bueno, si te quedan masitas. Y no sabemos si las masitas se van allá. Vos venite, no hay problema. Así que bueno, acá estamos con Osvaldo, acá se habla de todo. Bueno, vos nos escuchás. ¿Qué sentís cuando nos escuchás? ¿Tenés el negocio abierto? La verdad. Sí. Bueno, ¿qué es lo que siento? Muchas cositas. La verdad que me alegran la tarde, comparto con ustedes todos estos momentos difíciles que estamos pasando. Y la verdad que me encanta. Desde el primer día que me enganché con esta linda radio, la verdad que estoy muy agradecido con todos en general. Y bueno, principalmente les doy las gracias por abrirme la puerta a la señora Claudia Daporta y a Damiana Espadea y a todos los integrantes de la misma. La verdad que estoy muy agradecido y bueno, como siempre, aguante la box. Bueno, ¿viste, Osvaldo? Otra cosita. Dale, No contaban con mi astucia. Muy bien, pero va. ¿Viste? Me parece que en poco tiempo lo tenemos por acá, Osvaldo, me parece. Aparte tiene linda voz. Sí. ¿Tenés linda voz, Osvaldo? De locutor, así. Tengo un proyecto. Hay un proyecto. Vamos todavía. Vamos a ver si lo podemos concretar. Sí, seguramente. Seguramente. Y nosotros vamos a ser tus fieles fans como vos sos nuestros fans. Obviamente que vamos a competir. Upa. ¿No? ¿En el mismo horario? No. Vengo a competir. A mí me dijeron de 4 a 6. ¡Ay, acá! De 4 a 6. ¿De 4 a 6 con nosotras? No, con no. Sí, no. Ah, nos, no, no claro. Para mí que no están. Y bueno, en algún momento. Nos serrucharon el piso, chica. No contaba con la astucia de chica, yo le dije, no críes cuervo. No, porque no. Entonces, nos serrucharon el piso, chicas. Sí, no, allá favor, está. Eso nunca, jamás. Sí, pero juntos, separados, como sea, nosotros nos encanta. Así que, ¿y tenés idea qué tipo de programa te gustaría hacer? Sí, estamos en proyecto con un todo Quilmes. Ah. O solo Quilmes. Qué lindo. ¿Y qué temas te van a tratar? ¿Más políticos? No, política nada. Nada. No, todos los sucesos en Quilmes, todo lo que... Te vas a tener que mover porque en Quilmes pasa de todo. Las preocupaciones que tenemos la gente de Quilmes. Todo lo que vivimos ya, lo que vivimos hace muchos años en Quilmes. ¿Como algo solidario también? Algo solidario también, ¿por qué no? Qué lindo. Ah, bueno, ya lo tenés armado, te lo tenías guardado, Osvaldo, Bueno, acá le decimos a los oyentes, miren lo que logramos, chicas. No nos conoce a nosotros y ya sacamos estrellas. Ya somos una genia nosotras. Somos una genia. Bueno, Osvaldo va a tener su programa, ¿sabés desde cuándo o no? Todavía no. Vamos rápido, Osvaldo, antes del 2021. El 2021 empieza renovado, claro. Nosotras por lo pronto te invitamos que vengas con nosotras. Ahí tenés los deseos de Navidad, cuando brinde, vamos por el programa de Osvaldo. Por el Quilmes con todos. Claro. Quilmes. Ahí vamos. ¿Viste? Sí. ¿Y vos solito o con compañía? Por el momento solo. Solo. Por el momento. Bueno, si querés nosotros. Y ahí, viste, tenés cuidado que no vengan a alguna visita, te hagan compañía y se instalen, Mirá que, viste, ¿vos pedí? El caminito chiquito es así. Yo manejo mi agenda, así que me puedo ir acomodando. Vos pedí, lo tenés, Osvaldo, no te preocupes. Aparte les digo una cosa, yo antes de venir acá, yo me informo de las cosas, chicas, no sé ustedes. Pero yo les digo que no solamente es el cumpleaños de Osvaldo, sino también es el cumpleaños de su nieti. Así que, Osvaldo, mandale, a ver. Bien, Martina, te deseo lo mejor, que tengas un excelente día. El abuelo desde a la distancia te da muchos saludos, te manda muchos besos. Y estos 6 añitos que sean de pura felicidad. Y bueno, ya vamos a estar con vos. Ya voy a estar compartiendo todos esos momentos lindos que lamentablemente por esta situación no lo podemos hacer. Así que te deseo lo mejor y bueno, abuelo Osvaldo. Bueno, Martina, mira qué lindo mensaje del abuelo, qué lindo. ¿Son de Quilmes? Son de Florencio Varela. Ah, ¿y no los ves desde marzo? ¿Cómo hiciste? Prácticamente. Claro. Así muy contadita. Se extraña, ¿no? Sí, se extraña. Y decime, Osvaldo, ¿y para esta Navidad no pensaron en algo, aunque sea al aire libre, en juntarse o no? Es que somos muchos. Ah, claro. Entonces, lamentablemente, se complica. Que respetar. Claro, se complica. El protocolo. Y sí, yo te entiendo, sí. Entonces, pero bueno, ya van a venir. ¿Cuántos hijos tenés? 5. Ah. En total 5 hijos de mi primer matrimonio y Candela de mi segundo matrimonio. 6 en total. No, 5. Ah, 5 en total. Tengo 4. Y Candela. Candela. Y Cande, claro. Y sí, se juntan 5, parece lo. Es un montón. No, ahí no le, el costillar que me compré en Coto no le va a alcanzar. No. Nosotros armamos nuestro protocolo, pero no somos muchos. Claro, somos pero 9. En este caso, mira, ¿son claro. casados todos tus hijos? Sí, claro, imagínate. Su familia. Vienen con sus. Tengo 7 nietos. Claro. Claro, imagínate. O sea, los hijos, la familia. Nuera, los nietos, los novios de los nietos, la nieta. Tengo 2 nietas de 14 años. Claro. Ya mayorcitas. Ya mayor. Entonces, claro. Se complica. Sí que se complica, sí que se complica. Ya vamos a tener tiempo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ya ahora te vacunan en un ratito. Y... Ojalá. Sí, sí, y ya estamos, Osvaldo. Ojalá. Salimos a la vida. ¡Oh! No, pero igual nos tenemos que cuidar. Sí. Aún así, con la vacuna nos tenemos que cuidar. Por favor. Yo digo que es una instancia, es un protocolo más la vacuna, ¿no? Pero no hay que dejar el de lado el distanciamiento. Sí, los protocolos totalmente. Llegaron para quedarse. Sí, yo para mí también, sí. Y ahora que aparentemente hay un pequeño rebrote con todo esto que pasó, bueno, marchas de acá, marchas de allá, la muerte de Maradona y todo eso, claro que impacta. Impacta de todos lados. Y bueno, y ahora hay que, bueno, aguantar los trapos. ¿Qué va a hacer? Volver atrás, volver a guardar a los viejitos, a los adultos mayores, porque la verdad que los más vulnerables son ellos. Y bueno, y hacer lo que se pueda. Pero a veces a uno se le pianta el lagrimón, ¿no? Porque, y sí, porque son muchos meses ya. Se extraña mucho la familia, se extraña mucho los encuentros, los amigos. Sí. Pero bueno, lamentablemente, y más a nosotros los viejitos nosotros no, ¿quién es viejito? No, Valdo, por favor. Nosotros somos adolescentes. Somos adolescentes. Estamos empezando recién a vivir, ¿no? Estamos en la flor de la edad. Ponele. Y contanos un poquito, Osvaldo, ¿dónde tenés tu negocio? Bien, bueno, el PET lo tengo en Quilmes. Sí, decí todo, dice todo, sí, vos decís todo, yo me hago cargo. Primero de mayo, 1166, entre Vélez Arfiel y Urquiza. Lo tengo cerquita. Y cerquita. Soy vecino de la zona, también. ¿Y qué horarios tenés? Mira, los horarios son de 9 a 13 y de 16 a 19:30. Bueno, señora, ya no lo estaría cumpliendo el de hoy, ¿no? Porque estamos acá. Bueno, tiene alguien que está... Espérenlo en la puerta, que ya lo liberamos. Espérenlo en la puerta, que ya va. ¿Y cómo pasaste esta pandemia? ¿Cómo vino al principio? ¿Repuntó un poco? Porque, bueno, la gente se va, a ver, tratando de ajustar en aquellas cosas que no son tan necesarias, sí, ¿no? La comida es necesaria para tanto para animales como para los humanos, pero con claro. todas esas chucherías que se venden para... ¿Cómo la piloteaste? Y al principio con muchas dudas, con muchos miedos. Después, bueno, me fui asesorando y arrimé. Claro, cumpliendo con los protocolos remando, se pudo volver a trabajar. Exacto, cumpliendo con todos los protocolos. Claro. Y bueno... ¿Tuviste remando, mucho cerrado? Remando. ¿Cómo, perdón? ¿Tuviste mucho cerrado? ¿Mucho tiempo cerrado? No. En ningún momento cerré. Ah, mira. Lo que pasa es que al principio, bueno, con la persiana baja. Claro. Tomando las medidas de seguridad. ¿Hacías delivery y eso? Hago delivery bien. También. Sí. Claro. Igual ya hacías delivery de antes. Sí, desde claro. un primer... Pero nada más que, bueno, se pone más intenso cuando es así, que la gente no quiere estar saliendo y eso. ¿O no? ¿O fue igual? Sí, no, ya la dinámica fue... Ya estaba. La gente ya se inclina más para que le lleven el producto a la casa. Que... Claro, claro. ¿Ah, sí? Ya sé. Y sí, porque viste ya que... se empieza así a acostumbrar como, claro, la gente hay costumbres que se empiezan a hacer con esto, como sí. los deliveries de comida, de claro. bolsón de verdura, todo eso, claro. y después queda. Ya está. La verdad que le agradezco a toda la comunidad mascotera, que la verdad que en todo este momento me han dado el apoyo para seguir luchando. Claro. Qué bueno. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más vendés? En estos de, bueno, no en comida te digo, ¿no? Sí. Yo veo que yo no soy muy mascotera, ¿viste? Yo no en casa todos, menos yo que soy la más amarga, ¿no? Pero no es porque no me gusten los animales, sino es porque, ¿viste? No estoy todo el día en casa. Después cuando llego yo tenía una dálmata. Uh-huh. Y bueno, un día, bueno, la terminamos. No. Lo único que hice palmar en mi vida de animales fue cuando tenía 12 años, o 11, no recuerdo bien, era chica, 10, 11 años tenía, una compañerita de la escuela, se iban de vacaciones, ¿viste? Y me dejó tres jaulitas con tres pajaritos. No, pero yo los adoraba, los pajaritos. Entonces me pedí, amigos de la familia, ¿no? Me dijo, por favor, cuida los pajaritos. Y yo, bueno, la comidita, todo eso, claro. Pero yo, claro, el pajarito no se baña, no nada. Entonces yo, ¿qué hice? ¿Lo bañaste? No, peor. Les puse un perfume de tres mujercitas que había en ese momento. Al otro día, los pobrecitos ya no cantaban más. Y yo, no sé, claro, no. Yo veía la hora de que mi amiga no llegara nunca de esas vacaciones, pero un día llegó. Pobrecita, no me olvido más ese día. Vos no me cuidaste. Y mi mamá, imagínate, mi mamá me quería matar. Claro. Me quería matar. Pero bueno, yo lo había hecho con la inocencia de esa edad. A mí me parecía que iban a quedar perfumaditos. Pero rico. Para, ¿cuántos años tenían? 10, no me acuerdo. Sí, andamos para abajo, fue 12. No me acuerdo, era chica. ¿Cómo che? Le vas a tirar perfume? Bueno, así, de estas cosas, ¿qué más se venden, por le ejemplo? Le tiró perfume a los pajaritos y lo mató. Yo, mi hermana, se compró una camita. Que no saben lo que es. Una camita para el perrito. Sí, sí. ¿No? Pero ¿qué estas hermanas eran tremendas entonces? ¿Viste? Nos vamos enterando. Nos vamos enterando, sí. Y eso que no está Andrea para que cuente todo. Porque si está Andrea, yo. Que no soy yo. No. Claro, porque después claro. Dicen que yo. Viste no, que no, se venden los caramelitos, los huesitos, todo eso vendés, ¿no? Sí, en este momento lo que está más, lo que más se está vendiendo son las garrapaticidas y pulvicidas. Claro. Tanto pastilla, sea en pipetas, todo. Sí, comprimidos no. ¿Comprimidos? No, yo no. ¿Por qué? No, ¿porque no tiene salida? Porque son de uso veterinario. Bien. Y tiene que estar recetado por un veterinario y demás. Pero las pipetas bien. Son tienen salida constante. En realidad, a esta altura del año, una vez por mes, ya la tienen que comprar. Sí, fácil. Sí, claro. Sí. Claro, y después le pido a todos, por favor, que si tienen mascotas, que no los dejen en la calle. No. Sí. Y que cuidarlos si no para la fiesta, ¿no? Exacto. Los cohetes, sí. Con los cohetes. Que si no lo pueden por cuidar, favor, ¿no? Que no lo suelten, que no los dejen. Claro. Porque hay muchos. Hay mucha gente que tiene su mascota, no que lo abandona, sino que lo tiene para tenerlo en la puerta, para que le cuiden la casa desde la puerta. Y están se queda, bueno, a esta altura del año con sed. Bueno, recién me venía y el perro de mi vecino abajo del auto con sed. O sea, yo siempre trato de atenderlo. Entre todos los vecinos al final atendemos al perro, claro, de otro, claro. Porque él decide que el perro viva en la calle, claro. Tiene dueño, pero vive en la calle. Entonces mil veces me he ofrecido para decir, bueno, puede ser mío, claro. Pero no, es mío, yo lo quiero. Así lo quiere, claro. En la puerta. Claro, esas formas de vida que utiliza la gente. Bueno, pero por lo menos un perro, no sé, vos venderás para todos, ¿no? Los animales. Yo a los perros, a mí me gustan, yo los tengo. Yo hay algo que no lo supero en mi vida, eso debe ser tratado en terapia, yo lo reconozco. Nunca fui a terapia, por eso hago acá. ¿Viste? Cuento hago acá, hago terapia. Algo le pasó a mi mamá cuando estaba embarazada. Algo pasó en esto, en la vida para que a mí me pase esto. Yo te veo un gato y yo soy capaz de cruzarme de vereda o empezar a correr. Claro. No sé por qué, le tengo terror. Hay mucha gente que le tiene terror. Estuve 3 años sin subir a la terraza de mi casa porque había un gato amarillo que y yo me moría. Y no subí a la terraza. Claro. Y no lo puedo superar. Sí, hay gente que le tiene ese terror. Hay gente que, como yo, que no me... Yo era de los perros. Y me daban bronca los gatos porque venían y hacían de baño mi jardín. Entonces yo les tenía bronca, pero no... Y todos decían, ay, qué limpito que es el gato. Y sí, porque no vas en tu casa, pensaba yo. Claro. Y entonces les tenía bronca hasta que... Bueno, los dueños de gatos te dicen, hasta que tengas un gato. Y así fue. Tuve mi primer gato, que se fue y no volvió, algo le pasó. Entonces quisimos tener algo otro. Gato, sí, algo pasó. Pasaron cosas. Claro, y un gato. Después, una gata. Una yegua. Se la habrá y bueno, tuvimos después una gatita y ahora dos que habían aparecido en mi patio y adentro. Y así que tengo 3 gatos, no, pero un los perro. Gatos, ¿viste? El cariño igual, y ahora sí. Te vas a acostumbrar. Claro, sí, y ahora me encantan los gatos. Sí. Bueno, ¿viste? Bueno, mira, Osvaldo, acá tenés de todo un poquito. La que te vas a ir a comprar, la que resiste totalmente, pero bueno, podrías anexar otras cosas, ¿no? contale a la gente para la fiesta que me gustó. ¿Qué se le puede dar al perrito que vos vendas o a la... Ah, para tranquilizar. Para tranquilizar, ¿viste? No, pero el producto veterinario no nada. Vende, porque eso sería lo mismo que el comprimido. O sea, es algo que tiene que ingerir el animal. Ah, bien, bien. Claro, no, sí, sí. Siempre y cuando sea que esté indicado por el veterinario. Claro. Está bien. Por un veterinario. Bueno, está bien. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos con el feliz cumpleaños, por favor. Nos vamos a ir despidiendo de este primer bloque. No sé qué van a hacer ustedes. Porque nosotros... capaz que tiene que ir a trabajar o algo. Bueno, como quiera. Sí, si se quiere quedar, no hay ningún problema. Le podemos convidar a las nosotros lo que trajo. Vamos a hacer ahora, vamos con el Jingle Bells. No, Jingle Bells. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Chicas. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumplas, Osvaldo. Que lo cumplas feliz. Vamos a la tandita. Ya sé que no vendrás. Todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás. Lo que nos pasó no repetirá más. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. De vuelta, volviendo, te digo a vos que no sabés el hermoso momento que estamos pasando acá con Osvaldo. Estamos comiéndonos todas las masas finas. les digo, desde las 8 que no comíamos, chicas, de las 9 más o menos del trabajo, imagínate, vino las masas, con la masa fina. Las masas finas, nosotras no. No, pero nos podés llamar a vos, nos vamos a perder el hilo del programa. Estamos en épocas navideñas, te decimos qué vas a cocinar vos para Navidad. Ahora después le vamos a preguntar qué va a cocinar la señora Diosbaldo. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué ritual vas a hacer para la Navidad? Nos podés llamar al 1164-00-7047. Todo lo que quieras contarnos, todo esto que haces, este ritual para la Navidad, quién es el que cocina, quién es el que hace el pollito, quién es el asadito, quién es el vitel toné, cómo armás el arbolito, todo eso, si nos querés, nos contás. ¿Qué te vas a poner? Viste que uno siempre dice, no, para mí la fiesta no. Pero después uno llega al momento y elige la ropita para ponerse. Todo eso. Osvaldo, en tu casa, ¿qué cocina? ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Mi esposa. ¿Y cocina rico? Muy rico. Muy rico. ¿Y muy para rico. Navidad qué es lo que hace tu esposa? ¿Qué es, digamos, su especialidad? El peseto. El peseto, el famoso vitel toné. El vitel toné, sí, sí. Qué rico. Le sale muy, muy rico. ¿Y a vos no te gusta cocinar? Sí, qué rico. ¿Cómo? ¿No te gusta cocinar? Poco y nada. Poco y nada. ¿Y asadito? Sí, cómo no. ¿El asadito lo haces vos en casa? Sí, por sí, lo menos. Sí, sí, sí. Claro, el asadito. Sí, sí, sí. El asadito sí. El asadito sí. Más que eso no. Viste que los hombres por lo general es el asadito. O sea, si tengo que cocinar, cocino. Pero... ¿No es tu fuerte? No. Acá estamos coincidiendo. O sea, si quieren comer, que no cocine. Claro, yo en casa le digo, si quieren comer, bueno, no sé, hay que en la ladera. Con el delivery. Totalmente, man, más vale. A veces vos decís, ¿qué hago? Llego cansada. Bueno, a ver, fíjate, ahí si no pedí. Pedí una pisita, unos hamburguesitas, qué sé yo. Sí, sí. Viste que uno siempre sale del paso. Con ¿no? los imanes. Con los imanes. Pero me está diciendo acá la memoria que para Navidad las familias se prestan de una manera especial. Todas, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, por ejemplo, ver esas mesas llenas de gente. Ay, sí. Repletas de gente, que quizás no eran tíos que vos veías seguido, eran tíos, por ejemplo, yo digo, tíos de La Plata, tíos de acá, pero que siempre, imagínate, tampoco existía el WhatsApp, entonces no. Mi mamá se comunicaban por teléfono, entonces la Navidad era algo especial, era algo especial. Yo tengo en mi memoria un día de Navidad. Y todos esperando el teléfono. Al lado del teléfono, ay, a ver las llamadas, sí. ¿Viste? Totalmente. El teléfono se brindaba, se iban todos al lado, para quién era la llamada, sí. ¿Viste? Totalmente. Todos querían agarrar el teléfono primero también. Es verdad, ahora eso se perdió. Ahora se perdió, cada uno está mirando su celular. Sí, su WhatsApp. Porque su el WhatsApp es algo que... Los cartelitos de Feliz Navidad ya más generales, ¿viste? No el mensaje tan personalizado. Totalmente. Bueno, eso que vos... ¿Querés contarnos? Contanos, llamanos a la radio. Estamos acá en Radio Box 102.9, No Contabas con Piastucia. Llámanos al 1164-00-7047. Todo esto que estamos hablando es para que vos te sientas en compañía, te sientas agradable. Y por qué no algún día puedas venir como Osvaldo con las masas, si te hacemos feliz. Porque ya pidió con las masas. O sea, no que vengas y nada más, que vengas con algo. No, pero chapó Osvaldo, que era lo que nos había prometido. Riquísimas. Las tortas fritas. Con dulce de leche. Pero como hoy no llovía, había mucho sol y mucho calor, 32 grados 3 décimas de sensación térmica, dijo, vamos a... ¿no? Vamos por las masas. Vamos por las masas. No, acá está espectacular. Sí, acá está espectacular. Totalmente. Así que nosotras, no, cuando lo vimos... Dijimos, no, Osvaldo, no, por favor, no, llévalas de nuevo. Claro. No pases. Quédate en la puerta. No. Pero bueno, le abrimos porque era el cumpleaños. Totalmente. No, dijimos, ¿cómo vamos a hacerle ese desprecio? No. Así que bueno, acá estamos, pasando un lindo momento de cumpleaños, porque es el cumpleaños de Osvaldo. Acuérdense que nuestros fans número uno y próximamente Osvaldo va a tener su programa. Miren lo que hicimos. Miren lo que logramos. Lo animamos, lo incentivamos y está acá, sentado con proyectos de programa que me encanta. Después otro día, si querés ver Osvaldo explayarte más en lo que vas a hacer, estamos a tu disposición. Vos decís que te vas a estar solo, pero ¿tenés idea más o menos de lo que querés hacer? Ya nos dijiste. Del desarrollo, ponele. De 4 a 6, dijiste. Los viernes de 4 a 6. Esa es la idea. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya pusimos vamos un día. Vamos por las dudas. No, Baldo, nosotros no, venimos no. Acá, te hacemos piquete. Somos, viste, nosotros te nos hacemos. Nos instalamos piquete. En la silla y lo esperamos. ¿Viste? Totalmente. Y con el bombo, todo. Sí. Mirá, ahí, cada vez que quiere hablar, le interrumpimos. Mira, claro. si vos vas a hablar de lo que pasa en Quilmes, de bombos, marcha, y eso, no te vas a poder escapar. Así que anda preparándote. Acá me estás diciendo, Damián, que tenemos un llamadito o un mensajito. Sí. Un mensajito o un llamadito tenemos, Dami. Hola, ¿cómo están? Soy Martiniano Molina y quería desearles a todos los integrantes del programa No Cuenten Con Mi Astucia y a todo el staff de Radio Vox que tengan unas muy felices fiestas en un año realmente muy difícil, muy complicado. Y va mi mensaje positivo para que tengamos un 21 con prosperidad, paz y trabajo. Aprovecho para hacer extensivo este saludo a todos los vecinos de Quilmes. Fuerte abrazo. ¡Marti! Gracias, Martiniano. Gracias. Muchas gracias. Nos había prometido Marti el último día. En víspera un saludo para un saludito para las fiestas, porque no podía hacerse presente por tantas actividades que tiene. Y bueno, la gente de prensa nos había prometido esto, así que han cumplido. Así que les mandamos un beso enorme. La sencillez de la calidez, la calidez de su voz. Así que bueno, Marti, te agradecemos. Y de más está decirte que en algún momento te esperamos para hablar también de la cocina, ¿no? Porque también... De lo que quiera. Todo lo que quiera, pero él es, nos puede dar unas recetitas así. Mira vos si nos manda unas ideas para la Navidad, para Marti, cocinar. Marti, el pan dulce. ¿Cómo hacemos el pan dulce, Marti? Mira si nos podrías haber mandado la receta. Bueno, ya te la vamos a pedir. Así que bueno, chicas, qué sorpresa, ¿no? Sí. La verdad que no. Sí. Bueno, me alegro sí, mucho. Sí, una por alegría. Porque por lo menos un saludito, un recordatorio, lo tenemos presente en la radio, es lo mejor. Así que vamos para arriba. Bueno, y esperándolo en algún momento, el 21, Dios quiera, nos haga compañía. En el 2021, sí, ¿por qué no? Y acá, si no trajo la receta para la Navidad, trae la receta para la rosca de Reyes. Exacto. Está bien. Y si trae la rosca de Reyes, mejor todavía. Si no, así como que totalmente. Como Osvaldo. Claro, trae la rosca de Pascua, por ejemplo, y te dice, la hice así. Claro. Nosotros, mirá, ya hicimos, ya le preparamos todo el programa para... Claro, bueno, hoy tenemos un montón de sorpresas en el programa. Osvaldo, nos estás trayendo así como energía. Nosotros íbamos a estar así como Los Ángeles, íbamos a ver Los Ángeles, viste, esta cosa mística. ¿Qué te gusta más, Navidad o Año Nuevo? Navidad. Sí. ¿Por qué? Más, es una fiesta más familiar, una fiesta más donde se junta más la familia, comparte más, es muy, muy... Apuntás más a familiar. Esa fecha. Exacto. Sí, es más sentida para vos, la Navidad. Sí. Bueno, bien, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con... ¿Cómo la vivías vos desde chico? Sí, no, a mí la de Navidad me da más nostalgiosa, claro, ¿no? Claro. La Navidad siempre es más nostálgica. Uno, lamentablemente, se empieza a acordar de aquella gente que no está, de esa mesa grande que se va achicando, pero que sigue estando, ¿no? Sí. Tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús y todo. Sí, pero es siempre más nostalgioso. Sí. Vos sabés que nosotros en casa teníamos distinta costumbre, porque, bueno, al ser separada, ¿no?, de los chiquitos, una fiesta a los padres, una fiesta con el padre, una fiesta con Año Nuevo. Y yo quería siempre que en Año Nuevo arranquemos el año todos juntos. Y eso quedó. Tengo claro. Mi nene ya de 30 y pico. Y ellos saben que Navidad pasan en otro lado, pero Año Nuevo todos en casa. A mí es al revés. Y ¿sí? El festejo y yo arrancar, viste que te dicen, ponete ropa, lo que hablábamos, sí, blanco, ropa nueva, no, y ropa nueva, estrenar ropa, no, comer bien, todo para empezar. Pagá todas las cuentas, porque para que no te queden para el otro año. Lo mismo que hacerte todos los estudios. Bueno, y esa creencia de juntarnos toda la todos sí, de la familia claro. en Año Nuevo. No, a mí me pasaba porque como los chicos eran chiquitos, cuando me separé, entonces decían, no, que tal con el regalo de Manuel. Que estuvieran en mi casa y con los abuelos y demás. Y entonces no me pasaba eso de que el 24 era mío. Y después no me importaba el 34, el 31 y primero con amigos. Así que te dejo tu palabra. Sí, no, está bien. Yo la verdad que también, a mí me gusta más el Año Nuevo. Después les diré por qué y les explicaré mi motivo. Pero ahora me están diciendo que hay un llamadito. A ver, otro llamadito hoy. Por favor, hola. Oli. Hola. Con libertad y muchos, o sea, hay una sensación. Caballé, no sabe que la estamos escuchando. Ya te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Hello? Se le cortó. ¿Hello? ¿Aló? ¿Hola? ¿Por qué no nos escucha a nosotros? Puede ser. Y libertad, viste, y les compraba para las personas. Claro, sigue hablando con otra persona porque no está escuchando que nosotros. Ay, algo estamos. Va a comprar esta señora. Sí, justo que estaba, no sé, justo pero estaba con las compras navideñas. ¿Viste? Bueno, ya que estás con las compritas navideñas y nos estás escuchando, acordate que dijimos que queremos un pan dulce. Claro. Nah, volviendo al tema, volviendo que acá. A las mesas. A las mesas, que Osvaldo nos decía que le gustaba más la Navidad porque es más sentida, es verdad. Yo estoy un poquito como Sandra. Mi viejo murió cuando yo tenía 12 años, era muy chica. Yo creo que conté en un programa que nosotros somos del sur, somos de Trelew, de Chubut, así que bueno. Y mi hermana era más chica que yo. Y mi papá nos inculcaba eso, ¿no? El Año Nuevo era como todo festejo, era como felicidad. Yo creo que en Navidad me estrenaba cosas y venía Papá Noel y todo, pero en Año Nuevo era estallar, ¿no? El Año Nuevo era la esperanza. Que uno a veces dice, bueno, el Año Nuevo al otro día sigue siendo lo mismo, pero es como que uno renueva, ¿no? Sí. Esa cosa de decir, bueno, cambiamos de. No sé. Sí, es renovarse. Y a mí también me pasaba con la mesa larga, que vos decís, la mesa larga en mi caso estaba en fin de año. Entonces, era la joda, era la fin joda, de año. El festejo, y lo chiquito era en casa. Nuevo. Claro. Por eso les digo, es un tema que nos va dividiendo, ¿no? Uno a Navidad, otro Año Nuevo. Pero bueno, en fin, lo importante es la familia, ¿no? Osvaldo, vos qué decís. Lo importante es pasarla en familia y sí, que no nos falte nadie. Con los afectos. Con los afectos, ¿no? Sí, es verdad. Yo me acuerdo que de chico, bueno, esas mesas largas, mis padres, mis tíos, mis abuelos, mis primos. Era una mesa, pero gigante, que, bueno, ya veníamos por semanas preparando ellos, ¿no? Venían preparando. Claro, y preparando para el encuentro, porque era todo ese momento que nos íbamos a encontrar con gente que no veíamos hace un montón. Como, por ejemplo. Gente que no veíamos, que creíamos que no íbamos a ver. Lo que puede un par de masas finas, ¿no? Tal cual. Dejó todo, el termotanque, la viga, todo. Les cuento algo. Les cuento que después de haberle puesto el termo, después de haberle llegado la viga, después de haberle nosotros dicho que estábamos con Osvaldo. Iba a venir. Y después de haberle dicho que era el cumpleaños de Osvaldo. Olvidate. Y que no solamente eso, sino que Osvaldo nos había traído masas finas. Llegué. La que hace gimnasia en el parque se desvivió para llegar. Hice de todo. ¿Y llegó? ¿Llegó Ana Laura con nosotros? Oh. Esperá que saludo. Hola, buenas tardes a todos. ¡Ay, me encanta! ¡Soy la locutora! Osvaldo, Ana Laura, Ana Laura, Osvaldo. Hola, Ana Laura, ¿cómo te va? Hola, Osvaldo. Ay, no no sé, ese es muy tierno, Osvaldo. ¿Qué quiere? Sí. Que siempre dije lo mismo, ¿eh? ¿Qué? O sea, off the record siempre dije lo mismo, no miento. No, no, no, bueno, para nada. Nada, una semana muy agitada. No las escuché cuando venía, pero no sé de qué estarían hablando, pero digo, muy agitada. El 4 de copas no me quería sacar al aire, quiero que sepan. Voy a hacer un descargo, una denuncia, porque no me quería sacar al aire, pero bueno, no importa. El 4 de copas sería Damián, ¿eh? Estoy acá. Avisamos. Estoy acá. Nada, el termotanque, la viga. ¿Vos por qué no escuchaste? ¿Qué pasó? Acaba de contratar a Osvaldo los viernes de 4 a 6. ¿En serio? Te lo juro. ¿En este espacio? Te lo juro. ¿En este espacio? No había otro. Bueno, está bien, bueno, qué lindo que te saquen así. Pero Osvaldo, como un caballero, dijo claro, no. Claro, no. Me siento María Laura Santillán, te digo. ¡No! ¿Cómo? Olvídate. Me siento María Laura Santillán. Ah, ya. Ah, ya. Nos hace enseña. Hola. Hola. ¿Quién es Ricky Martin? Hola. Hola. Hello. Hello, how are you? ¿Y? ¿Quién es Ricky Martin? No nos está, sí, no nos estaría funcionando la tecnología. Claro, capaz que. ¿Cómo te llamas? ¿Pero es un llamado del más allá? Y del más acá. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola, hola. A ver. ¿Los Ángeles? No, no. A hola. Ver la foto. A ver, ¿la reconocemos? ¿Tenemos? Volvele a hablar vos, capaz que tenés vos comunicación. A mí me da a claro, gente conocida. ¿Por qué no hablas vos, cuatro a ver, de copas? Capaz que es un problemita. Ni eso sabe hacer el cablístico. Cuatro de copas, ¿te das cuenta? A ver. Nada, no. No, se arrepiente. Se arrepintió. Che, ¿no es el Día de los Inocentes hoy? No. No, el 28, no, el 28. Día que llega la vacuna. ¡Ay, la vacuna! Pará, dicen eso. O sea, yo no estuve como nos vacunaron, ¿eh? No estuve muy conectada, pero ahí está. Ver, el llamado del más allá. Ahí estamos. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Ay, ya. Hola. ¿Qué la misterio? Una. Hola, las dos. Hola, la ola verde. Los cables. No. Bueno, claro, bueno, decile, mira, no, ¿de cómo se llama la chica? Claro, pasa. A ver, hacer intermediario, Dami, ¿cómo se llama? Sí, dale. Dale. No te hagas el tío. Ahí está. Ahí estamos. Hola. Hola. Ahí dijo ¿hay como algún un hola? Hola. ¿En qué ovni está? Hola. ¿En qué ovni está? Pregúntale, como así la saludamos. Sí. Hola. Hola. Solo me quiere a mí ese celular con ese cable. A ver, Anita, agarra, yo no tengo los lentes, no veo nada. Hasta con Ricky Martin me conecté con ese cable y ese celular. Para saludarla, la señora que se tomó el trabajo y llamó y... La llamamos. Ahora en un ratito. Ahí tienes el teléfono. ¿Viste? En un ratito te llamamos. Vos quedate tranquila que vamos a mejorar toda la tecnología. Vamos a llamar a los expertos. Acá ya están llamando a la cuadrilla. Mirá, la Radio Voz es increíble, ¿eh? Es una cosa, pero vos lo pedís, vos lo tenés. Obviamente. Ya están, mirá, subidos al árbol, arreglando los cables. Una maravilla. Bueno, dicen que el día del eclipse funcionaron mal todos los que eran las redes de Wi-Fi y eso. Sí, en el momento la gente estaba muy cansada. Está andando mal. ¿Quieren que les diga algo? Yo nunca me enteré que hubo un eclipse. No, yo estuve justo en reunión, reuniones, y la gente que estaba en reunión me decía, qué lástima el horario de la reunión, porque está el eclipse. Y yo decía, ay, quiero terminar esto lo más rápido pero si posible. No lo ve, no lo ve. Hola. Me siento en una sección de espiritismo. Hola. Yo para mí que Osvaldo vino a boicotearnos el programa porque quiere el horario, No. Mirá, claro, no será. Me parece. No será él quien nos hace quedar mal. Me parece que Osvaldo dijo, a ver. ¿Están llamando del local? Hola. No, vino porque él quiere quedarse con el lugar, chicas. Claro. Entonces terminan diciendo, bueno, estas chicas no tienen buena conexión. tenemos no, que no tienen llegada. No entiende. Comen todo, se no tienen buena conexión. Es verdad, no. Es igual verdad. Ustedes vayan no, con Quilmes para todos. Vamos todavía. Ay, qué bueno, Quilmes para todos. Chicas, sí. Si armamos una especie de frente Quilmes para todos, estaría, ¿eh? Ah, miren si acá nace algo muy importante. Algo. ¿Vas a hacer un arbolito con globos? Yo voy a hacer un arbolito con re globos. Ah, todos no, de esperanza no, van igual, a ser los míos. Pero no, igual a no, los míos hay. Van a ser de esperanza. Ah, bueno. Esperanza, verde, el oro bien grande. Verde cotorra. Verde cotorra, cotorra. Sí, verde hermoso, cotorra. Hermoso. Y será re lindo. Verde cotorra. Hermoso, te si digo. Si nos preguntan de dónde sacamos la cotorra, le decimos que se la compramos a Osvaldo, en el pecho de Osvaldo. Que la fuimos a buscar a la... Los animales exóticos, ponele. Bueno, ¿saben? Bueno. La cotorrita. Les después digo, de esta tandita que me están haciendo así, como que estamos, como que tenemos que hablar menos y irnos a la tanda, llamanos al 11-6400-7047, llamanos que te respondemos. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. We'll be right back. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. A la vuelta de la tanda decimos hola. Hola. Hola, Sandra. No, ¿quién habla? Hola. Sí, habla Lili. Habla Sandra, habla Verónica, ¿estás? Y habla Andrea. Estamos, y Ana Laura, somos cuatro mujeres hablando con vos. Y Osvaldo. Y Damián. Y son muchos. Somos muchos y te escuchamos. Qué bueno. Contanos, qué lindo que llamaste. No, porque quería, como estaban hablando de la Navidad, ¿sí? Quería contarte de algunas cosas que se pueden hacer para Navidad. Bienvenido. De eso que vos decías de los rituales. Bien. No sé si ya me ubicaste quién soy. Yo sí, te ubiqué, pero tenemos perfecto. Que escuchar. Nosotros no. Y vos contanos. Lili, contanos, no. Contanos quién sos y qué haces. Bueno, yo soy docente, jubilada, pero sigo trabajando en la docencia y en mis tiempos me dedico a hacer sales de baño, áuricos, hago una mezclita de hierbas para hacerse baños de descarga, para sahumar la casa, bueno, todas cosas que se pueden utilizar ahora en estas fechas. ¿Y vos qué decís? Que ¿Para qué día es conveniente que uno lo haga? ¿24 ya para prepararlo para el 25? ¿El 25? ¿Qué les podés decir? En realidad, el ritual de Navidad se hace el 8 cuando se arma el... Ajá. Cuando se arma el arbolito. Y si no, el día 21, que es un día donde llega el ángel de la Navidad. ¿Cómo sería entonces, el ritual del 8, Lili? Ya fue. Y en el 8, sí, bueno, para hacer el arbolito, uno puede hacer varias cosas. Armar el arbolito, obviamente, poniendo las intenciones. Se puede prender una velita desde el día que se arma el arbolito hasta el 24, según el arcángel que corresponde a cada día. Los deseos serían, ¿no? Ritual. ¿Cómo? Los deseos, ¿no? No te estoy escuchando bien. Si serían los deseos que hay que poner. Ah, sí, sí. Ajá. También, es decir, hay un ritual que se hace del árbol con los arcángeles, que vos pones un bol de arroz o lentejas o maíz con un bol de agua, con sahumerios, se pueden colgar una cinta roja donde cada cual pide tres deseos y eso se guarda hasta el año que viene para ver si esos deseos se cumplieron o no. Ah, mira qué lindo. Eso. Ah. Y Lili, todo eso se hace el 8. Y por ejemplo, en nuestro caso, no sé si alguno de ustedes lo hizo este río. Yo, por ejemplo, no lo hice, me encanta. Yo no sabía, qué bueno. Yo no sabía. ¿Se puede hacer ahora o ya no hay tiempo para hacer esto? Siempre se puede hacer, porque lo que vale es la intención que vos le pongas a las cosas. Uh-huh. Entonces, si vos lo intencionás y le pones la vibración que vos quieras, lo que vos sientas con tu pedido, eso se puede hacer. Es decir, no es, uno tiene que dejar fluir lo que siente, no hacerlo estrictamente un día. Se hace el 8 de diciembre por la cuestión de una tradición, de la Virgen y demás, pero bueno. En estos tiempos que vivimos tan apurados, lo importante es hacerlo. Ah, qué bueno. ¿No? Podemos decir, bueno, y la ahora, gente que no, que ¿y el lo 21, puede. ¿Y el 21 qué hacemos? Contanos. El 21 es el día del ángel de la Navidad. Supone que es cuando el ángel llega a dejar sus bendiciones. Entonces, uno de los rituales, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, uno de los rituales es limpiar la casa con vinagre, agua y vinagre, y después sahumar con algunas hierbas que se pueden ser variadas según lo que se sienta, sahumar la casa para dejarla limpia, que sahuma desde la puerta y se da vuelta por toda la casa para poder limpiar cada rincón. Lili, ¿de la puerta para adentro o de la puerta para afuera? Porque viste que muchos dicen La limpieza del agua con el vinagre se hace de atrás para adelante. De atrás para adelante, bien. Y el del sahumo, vos tenés que cerrar toda la casa, salir desde la puerta de entrada, si vos lo vas a hacer adentro, ¿no? Claro. De la puerta de entrada, vas recorriendo toda la casa en un sentido, puede ser, muchos dicen que tiene que ser horario, otros dicen que tiene que ser antihorario, bueno, eso para donde vos sientas. y vas limpiando toda la casa con todas puertas y ventanas cerradas. Ajá. Cuando terminaste de sahumar, se abren las puertas y las ventanas. Y el sahumerio, nosotros vamos y los compramos y decimos que nos vendan sahumerio. Cualquier sahumerio. En el sahumo vos podés hacer, comprar distintas hierbas. Por ejemplo, hay cosas que no pueden faltar, como por ejemplo el romero, la lavanda, el incienso. En la mierda. Entonces haces una mezclita con todo eso, prendés un carboncito y vas ahumando toda la casa, intencionando lo que vos necesitas. Si vos sos católica y querés rezar algo, rezás. Si vos, ajá, querés pedirle a alguien que vos sientas, se lo pedís. Ajá. Es más en lo que vos sentís. Esto no es religioso. Claro, es, claro, es sí, sí. Entendemos, ¿no? De sí, lo que, sí, lo que uno sienta. Ajá. También el 21 se pueden hacer cartas. Cartas pidiendo, haciendo pedidos, o pidiendo perdón o gratitud, o pidiendo proyectos, y después esas cartas se queman, haciendo que el fuego transmute toda esa energía para que el próximo año se cumpla. Qué bueno. Hay muchos rituales. Acá una de las chicas te quiere hacer, Lili, una pregunta, Lili. ¿Cuándo se quema la carta? Ese después mismo... que la haces. Ah, perfecto, en el mismo momento, perfecto. En el mismo momento. No pensé que el 24. El desahumar la casa que les dije también lo pueden hacer el 24 de diciembre. Lo que pasa es que uno el 24, claro, no vas a estar anda tan apurado con un montón de cosas que por ahí, claro, no le puede dedicar el tiempo que quisiera. Claro, con el matambre y eso. No da, claro. No. Claro. Yo tengo una pregunta para hacer, porque vieron que dicen que hace no sé cuántos años, como 800 años, no sé qué, no, aparece la estrella de Belén. O sea, como que se va a ver más justamente el 21 de diciembre. Si no me equivoco. Claro, por eso también. O sea, ahora justo va a estar en cuadratura como en esa, en la, en, no sé, en el año que nació. Sí, sí. O sea, que va a estar ahí en cuadratura. Pero más allá de eso, que esto de que va a estar en cuadratura, yo cuando me había hecho, yo, nada, esto es una chanza que yo hago con esto de la numerología o la astrología, ¿no? Entonces, cuando yo me hice toda mi carta natal, la persona que me la hizo dice, mira, este año el cielo se prepara para una cuadratura que cuando nosotros vemos las cartas anteriores, el cielo está como si fuera en el año 1800 cuando fue la fiebre amarilla. Ajá. Claro. Entonces tiene que ver, entonces yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver muchos cambios de paradigma, sucesos que van a pasar, y en diciembre va a estar toda esta cuadratura. Yo cumplo los años en julio, así que de julio a diciembre, 6 meses, y, sí. Y sí, sí. Esta persona que me lo dijo, o sea, no es vidente, es una estudiosa, sí, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente esto de la estrella de Belén, que tiene la misma cuadratura de hace millones de años, bueno, nada, y esto del cielo que está en la, o sea, se prepara para la misma cuadratura de esta etapa de la fiebre amarilla en España cuando fue. Mira. Así que no sé. Claro, por eso se dice que este año es tan importante, primero por el eclipse que se dio el otro día, sí, que también es un eclipse que tiene su importancia, tiene su movimiento, sí, y ahora también, porque yo no sé mucho de astrología, pero lo que pude escuchar es no solo la alineación de Saturno con otro planeta, que va a permitir ver la estrella de Belén, bueno, y se están dando cosas muy importantes, que se dan el 21 de diciembre también. 28, por eso es importante también hacer este ritual. Bien. Claro, el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes. Tiene bien. Todo como connotación. Y para Navidad, ¿qué hacemos? ¿Vos qué nos aconseja? ¿Comemos 12 pasas de uva? ¿Salimos con la valija? Eso es para el año nuevo, me parece. ¿Qué hacemos? Claro, ese de la pasa de uva es para el año nuevo. Esa es la pasa de uva, viste que en año nuevo. Todas esas cosas. Bueno, yo les voy a decir una. Yo, Lili, te voy a decir una. A ver si vos coincidís conmigo. Bueno, yo vengo de familia italiana, austríaca, húngara. Tengo una mezcla de todo un poco. Mi viejo, cuando éramos chicos, para Año Nuevo jamás en casa, jamás comimos pollo. ¿Por qué? Él decía que el pollo se comía en Navidad, jamás pollo. ¿Por qué? La explicación que daban es porque el pollo con la pata escarba para atrás y el lechón con la trompa va para adelante. Ah, entonces, mira. Hay que comer lechón fin de año. ¿Querías decir algo, Osvaldo? Entonces, para fin de año, aunque sea un pedacito, si no había nada, un pedacito de lechón, nunca faltaba la parrilla. Sí. Y esa era la explicación que él tenía. Y a mí me quedó eso, ¿viste? Entonces, nosotros para Año Nuevo, lechón. Es rara vez que pongamos un pedacito de pollo a la parrilla. Siempre carne, lechón, eso. Pero la explicación que da mi viejo es esa. No sé si vos tenés otras para darnos también, que son un montón. Esas son cosas que se van haciendo de generación en generación y que van diciendo las creencias populares que se van haciendo. Lo importante es que vos sentís que eso te sirve, que lo hagas, ¿no? Hacer algo que uno lo hace por tradición, pero que realmente no le simboliza nada, no va a causar efecto, porque es en lo que uno intenciona. Claro. Lo mismo cuando uno se hace un baño de descarga, o cuando, es siempre la intención que uno le pone a las cosas. Es lo más importante de todo, porque vos podés hacer mucho, pero si lo haces porque lo haces nada más, no sirve. Claro. Es intencionar, es ponerte en eso, es sentirlo. Exactamente. Es así. Claro, sí. Lo que pueden hacer el 31 de diciembre, a ver, es al despertar, agradecer todo lo que tuvieron ese año, así sea bueno o malo, agradecer todo lo que tienen, por todo lo que pasaron, por todos los aprendizajes. Y después, antes de las 6 de la tarde, escribir en un papel en blanco todo lo que desean para la vida del 2021. Y una vez que escribieron todo, encender una vela violeta, que es la que corresponde al arcángel Zaquiel, que es el de la transmutación, quemarlo y pedir que todo lo negativo se vuelva positivo. Y bueno, y poner toda la intención de que el 21 va a ser mejor que el 20. Seguramente. Ay, por Dios, que nos den garantías. Sí, seguramente. Yo lo voy a hacer. Me encantó lo que dijiste, Lili. Sí, sí, sí. Y bueno, te queremos invitar para venir algún día, si querés traernos toda esa sabiduría que tenés. A la gente le gusta mucho. ¿Qué es lo que haces? Claro. Bueno, igual ahora contanos. Pasa tu teléfono, no sé. Contanos en dónde te ubican. Y yo, si quieren seguirme, promocionate. En Instagram, la página es @soy.auricosisales. Ahora, hoy, mañana y pasado estamos haciendo un showroom con otro grupo de gente, que después, si quieren, les paso una fotito para que tengan y los puedan seguir, que son todos emprendedores, toda Ajá. gente que labura desde el corazón, sobre todo. Y bueno, síganme por ahí van a encontrar un montón de cosas de lo que hago. También ahora salieron unos áuricos especiales para con los aromas de los arcángeles. Ajá. Y bueno, están bárbaros. Bueno, así la podemos que invitar un día para un día hicimos todo un programa así que de ángeles, que fue para cerquita de Halloween. Bueno, y te vamos a volver a invitar, Lili, si nos dejan. Muchísimas gracias. Si seguimos acá, porque hoy estamos como, me parece que nos estamos como despidiendo. Sí, tengo, ¿no?, esa sensación. Vino Waldo y dijo, demasiadas cosas nos están trayendo, sí. ¿Viste? No sé, vino un invitado especial que tenemos, sí, nosotros. Nos trajo las masitas. Así que bueno, la gente que te siga donde vos dijiste, y invitarte con el corazón si quieres venir un día. Cómo no, encantada. Muchísimas gracias por la oportunidad, por darme el espacio. Lili, ¿dónde es el showroom? Promocionalo. El showroom es en Alsina 113 primero A. Alsina. Ahora 113 primero A. Así que ahí todos. El horario va a ser de 15 a 20. Bien. De 15 a 20. ¿Cuándo, Lili? Hoy, mañana y pasado. Perfecto. Hoy está en pleno trabajo. Bueno, hoy, mañana y pasado. De 15 a 20, no se olviden, ahí, pleno centro, ¿eh? Te espero, Sandra. Bueno, gracias. Bueno, a todas. Bueno, vamos. Sandra va a ir con la billetera llena, dijo, sí, para todas nosotras. Hiciste bien. No, no hay problema. Bueno, te mandamos un beso, gracias, Lili. Gracias por llamar. Gracias, muchas gracias por el espacio. No, gracias, por favor. Besitos. Bueno, ¿cuántas cosas que se pueden hacer? Osvaldo, ¿vos haces algo de todo esto en casa? ¿Tu esposa, tus nietas? Porque los hombres, viste que mucho... No, nada. No, nada. ¿Tu esposa nada. Tampoco? ¿Cómo no, se no. llama tu esposa? Ramona, te mandamos un beso. Tenés un marido divino. Bueno, no te lo vamos a halagar mucho para que no te pongas celosa, pero buena onda, canchero, amable, un caballero. Así que, Ramona, te esperamos a vos cuando quieras venir. ¿Le gusta hablar a Ramona? Poco. Ah, poquito. Sonamos. Si no le gusta hablar. Bueno, pero nosotros le vamos a le vamos, hablar igual. Le hacemos hablar todo. Igual. Acordate que Osvaldo dijo, yo entro, pero no hablo. Y mira. Sí, viste. Si Osvaldo, vos conseguiste, le vas preguntando. Escúchame, Osvaldo, ¿y qué hace Ramona? Ama de casa. Ama de casa, sí, sí, muy sí, bien, casa. Muy bien. Bueno, sea que nos escucha ella también o no les gusta, escucha sí, la verdad. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, bueno, Ramona, te mandamos un súper beso, Ramona. Este, cuando quieras, o la dejaste en el negocio. No, no. Ah, no, muy no, bien, Ramona, porque no. Eso no se hace. Vos, no. No. Vos vení cuando quieras acá, que nosotras te vamos a dar un espacio, te vamos a contar un montón de cosas y vos nos vas a contar otras. Así que también Ramona puede venir a acompañarnos en este Frente de Quilmes para Todos. Que está Ana, lanzando la candidatura. Ha nacido. Ay, yo quiero el Ministerio de Educación. Dijimos que se va a qué va a salir de todo esto. Por favor, acá, no, ya, chicas, perdón, el mínimo el intendenta. Yo quiero el ministerio. Ta. ¿Cómo dije? El principal. El principal. La principal. Le hacemos campaña. La re principal, la que no sé. No, mentira. Pero bueno, me gustó el nombre de tu programa, me encantó. ¿Ya era ese nombre o yo le puse esto y...? No, eso es lo que dejaste vos. ¡Ah! Era algo con Quilmes. No, pero es verdad, Osvaldo va a hacer un programa. Sí, Osvaldo va a hacer un programa. Yo pensé que era un chiste. ¡No! ¡18! ¡Ay! ¡Yo pensé que era un chiste! No, me parece que el chiste es lo de. Nosotros día. Estamos... No, sabes que estamos consensuando con él. Estamos como... estamos, claro. Tratando de persuadirlo de que mira, sea otro. Ya, ya arreglamos. A ver. Yo le cuidaría el negocio, le atendería el negocio. De 4 a 5 claro, y después Sandra de 5 a 6. Entonces él nos dejaría, claro. Nos permitiría permanecer digamos. Acá. Bueno, ¿viste? Bueno. Sí, las negociaciones. Sí. Y como político, ¿viste? Sí, claro. Como ya estamos en la que. Tenemos que concordar. Olvídate. Consensuar. Olvídate. Hablando de todo un poco, ¿no me podés tirar ese mensajito que tuvimos hoy? A ver. Hola, ¿cómo están? Soy Martiniano Molina y quería desearles a todos los integrantes del programa No Cuenten Con Mi Astucia y a todo el staff de Radio Vox que tengan unas muy felices fiestas en un año realmente muy difícil, muy complicado. Y va mi mensaje positivo para que tengamos un 21 con prosperidad, paz y trabajo. Aprovecho para hacer extensivo este saludo a todos los vecinos de Quilmes. Fuerte abrazo. Para vos, Ana Laura, que no estabas. Ay, mi vecino. ¿Tú? Es mi vecino. Mi vecino, tu vecino. Es mi vecino, es sí. Verdad. Nuestro vecino. Claro. Sí, yo cada vez que me lo encontraba, o sea, igual de mí se va a acordar, como siempre digo, pero yo le decía a mi vecino. Es verdad, bueno, sí, somos vecinos. Bueno. Lo conozco de adolescente. Bueno, viste. A Martiniano, los quilmeños. Sí, yo que también. Hemos transitado boliches y sí, yo nunca siempre contesto, lo veo. Nunca sí, contesto sí, que no tiene sí. Nada que ver con la política ni con nada. Yo lo veía, ustedes no sé si se acuerdan de un programa que él hacía en, no me acuerdo, creo que sí. Era en el 13. Sí, mi hijo era sí. Mariana Fabiani. Mi hijo era muy chiquito sí. Y no hablaba en ese momento. Bruno estaba con todo el tema de las terapias y demás. Sí. Y lo único que cantaba mi hijo. Era qué ricas son las papas con un poco de tomate. Era, sí. Qué ricas son. Sí. Y la cantaba él con Mariana Fabiani. Sí. Entonces yo para mí es como que a mí me quedó, eso me quedó, ¿no? De mi hijo, por supuesto. Yo lo vi varias veces por la calle, nada más que él no sé si me vio a mí porque es tan alto que capaz no, que no tiene que ver con la política, tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Tal con cual. Una cuestión de como uno lo marca en algunas cosas, bueno, a mí en ese momento me emocionaba como mi hijo como chiquitito persona, se ponía en la televisión y se desesperaba con el programa cuando aparecía. Así que bueno, yo lo más ese... allá de todo lo yo si vos sos vas a ser intendenta. Sí, sí, ta. Intendenta. Vas yo quisiera el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación. Lo tenés. Todo que lo tenés. Sí, yo quiero todo. Juguemos. O la Secretaría de Discapacidad y Políticas Inclusivas. Turismo quiere, ella viaja. ¿Vos qué querés, Andreita? Belleza. Toda la parte estética, ¿entendés? En lo social. ¿Vieron? Toda la parte estética. ¿Vieron que está el Ministerio social. De la Menstruación? Pero, Anita, ¿qué vamos a regalar? ¿Esmalte? ¿Qué? No, la no. Copita. La copita no. Promociona. Pero no ves que está el Ministerio. A ver, cállense, paremos la rotativa. No, bueno. Paremos. Bueno. Osvaldo. Me como una más. ¿A vos qué puesto te gustaría ocupar? La Secretaría de Salud Mascoteras. La sonó, ¡Se armó el frente, señores! ¡Acá estamos! Claro, ¿que te manejas o no? Sí, acá estamos, señoras. A ver, abran paso que llegamos. ¡Olvídate! Abran paso que llegamos. A ver, ¿qué? No, ya está, ya está. Aparte, ¿quién no va a decir que no? Claro. Mira, con la intensidad que manejamos, me estoy comiendo la masita, con la intensidad que manejamos. Se está comiendo la masita, no perdona nada. ¿Y qué zona sería la tuya? ¿Qué así de alimentación? Quilme. No, porque... Ah, no. Claro. Y no Quilme, tiene que ser Quilme. Alimentación. No, alimentación yo no. Cuidado de plazas, olvídate. Deporte, olvídate. Damián, tecnología. No, claro. Son cuatro de copa. No. Sí, pero en algún lado, chicas, en algún lado lo tenemos que ubicar. Yo te manejo estética y bienestar. Ahí está. ¿Y qué propondrías vos para la sociedad mascotera? A ver, tiremos ideas, juguemos. Total, estamos terminando el 2020. A ver. Acá Damián bañitos chiquitos. Más espacios verdes. Más espacios verdes para que hagan su pipí, su popó. Zona liberada de pis. Todos los animalitos. Y Andrita, vos, a ver, desde la belleza, ¿qué propondrías para los quilmeños? Yo propondría en las plazas hongo gazebos, camillas, ¿sí? Y bueno. Masaje. Y masaje. Masaje. Bajo los tilos. Masajes, primero tendríamos que conseguir los tilos. No, los tilos es en la plaza. ¿Están? Sí, pero no en todas. Bueno, por ejemplo, casi pero, todas. Sí, hay un cronograma. Listo. Y salís primero a recorrer a donde hay. Listo. Te programas y bueno. Una buena sombra, aunque sea. Señor, Gase, a ver, acá necesitamos auspiciantes de gazebos. Auspiciantes de gazebos. Dice que acá hay uno. Bueno, camillas. Camilla. La masajista ya está. Claro. Acá estamos, para la belleza. Pero va a necesitar más, igual. Bueno, vamos sumando después claro. Anita, vos, ¿qué propondrías para tu Ministerio de Educación? A ver. Espera que trague. Capacitación. Secretaría va de Educación. Capacitación. Todo el mundo a capacitarse. No te dura nadie. No me interesa. No me importa. No, garrote, vas a conseguir gente. Garrote. No me interesa. Intransigente. No me importa. No me interesa. Ay, intransigente. Yo antes me escuchaba una canción que decía pip, pip, pip, pip. Intransigente. Así estoy, pip, pip, pip, intransigente. Así, capacitación. ¿En las plazas? En las capacitas, no sé dónde. ¿En dónde sí? En una iglesia, no me importa. Yo me capacito, tú te capacitas, ellos se capacita. Todos nos capacitamos, uno. Normativas, pero de forma... A ver, la normativa no, cuando te la mandan por comunicado, por mail, que es red intensa, densa, nadie la lee. No. Nadie. Te pones en la plaza y en vivo y directo. No. Alguien que copado que te explique... Que lleva a tu casa. No, pero que te explique la normativa de una forma más didáctica. Didáctica claro, para la maestra, porque uno claro. Siempre piensa una didáctica para el niño, pero para nosotras, ¿qué? Bueno, un Vicuña, por ejemplo, que venga y te explique la normativa. Que venga y que me explique todo. No le entiende nada porque no va a estar... No, bueno, eso... No sé, a mí me parece que a mí eso, sí me vas a mandar una normativa con Luciano Pereira. Bueno, te mando la normativa. Pero bueno, mi ministerio o mi oficina sería de capacitación, mucha capacitación, pero, o sea, aparte de hacer todo un testeo con los docentes, o sea, ¿de qué te gustaría que se capaciten? ¿Me entendés? Porque a veces hay capacitaciones que son como obsoletas. Carajo, mierda. ¿Viste? Carajo, estoy como mierda. Se puso muy seria. Señores, me puse seria, señoras... se van a capacitar. Sí. A ver, Sandrita, contanos vos. Tu ministerio, tu secretaría. Digo mal ministerio, pues ya estamos volando demasiado. No, nos da el target de pareja. Ya sos presidenta. Claro, yo ya soy presidenta. ¿Viste? Y yo te digo que llenamos de viajes y paseamos por todos lados. No me van a ver nunca. Acá, a los jubilados, por lo menos. A los jubilados. Pero, mira, yo hago listita de lo que venga. Saco a pasear mascotas, saco claro. A pasear a los. Está bien. A los viejitos, saco a pasear a los chicos, a los de jardín y a lo que venga. Claro, yo, ella los a agrupa. Todos, a todos. Por edades. Por lo que venga. Sí, bueno, ya está. No hay resistencia. Y a ver, a pasear a todos lados. Ay, todos lados. A todos lados. No me encontrarían nunca. Van a pasear. Pero vos tenés que organizar no ir de viaje. No, no, pero yo voy. Pero yo los acompaña. Tengo que acompañar y ¿por tengo qué? Que. Ella y, supervisa. Tengo que, y claro, tengo que verificar cómo supervisa. Son las cosas. Pero vos tenés que yo organizar. Yo subo a la tuya, me bajo de la una combi, me subo a la otra y me subo al otro micro. Totalmente. Okay. La única manera que no de supervisar o no, Osvaldo, es estar en el terreno. Estar en el terreno, en la cancha, chicos. Sí, a ver cómo los. Si vos no vas a tu negocio, ¿qué pasa con el negocio? No, sí, me bajo de uno. Se viene abajo. Se viene abajo. Y bueno, sí, entonces sí. Ella tiene que supervisar. Sí, sí, sí. ¿Y yo qué chicas. Propongo? Y yo las dirijo a todas. Sí. Y si solo intendenta. Claro, claro. Yo las dirijo. Claro, a todas las secretarías. A todas, a todas. Pero feliz. Ay, me encantaría. Y a todas. Me encantaría. A todas. Sí, bien. Acá estamos. Y Osvaldo, ¿y ahora qué te abrió? ¿Nadie el negocio hoy? ¿Te estamos haciendo perder plata? No, me están esperando. Ay, oh, perdón. Están esperando los mascoteros. Los mascoteros. Ah, bueno, señores mascoteros, señoras mascoteras, se lo vamos a devolver con... Esperanza renovada, va contento, feliz, tiene un montón de proyectos. Así que ahora cuando abra el negocio, pum, para arriba. Les digo que tiene precios renovados. Decinos dónde estás otra vez antes primero de irte. Primero de mayo, 1166. Primero de mayo, 1166. Vaya a visitarlo, Osvaldo, que tiene unos precios de primera para tus mascotas. Y para tus mascotas, mascotas solamente. Mascotas. Solo mascotas. Bueno, Osvaldo, nos encantó tenerte. Ay, bueno, sí. Desde ya muchísimas gracias a todos. Gracias, Claudia, por abrirme la puerta. Gracias, chicas, a ustedes. Ay, no. A todas. A Damián, gracias. Y bueno, será hasta la próxima y... No contaban con mi astucia. ¿Vieron? No contaban. ¿Hoy se festeja en casa? ¿Se festeja? Sí. Hoy se festeja. Sí. Bueno, una... Vía Zoom. Vía Zoom. Zoom. Pero bien, nos vamos. Pero en casa sí, vos sí, con quién vivís, ¿con tu esposa? Mi esposa y Candela. Y Candela. Bueno, a ver, Ramona, hacete el viteltoné para festejar. Y probablemente venga mi yerno, mi hija, pero vienen un ratito y se va. Bueno. Es un zumple, sí, sí. Un zumple. Bueno, un fuerte aplauso para Osvaldo y gracias totales, Osvaldo. Genio, Osvaldo, gracias. Que nos siguió todo este tiempo. Totalmente. Nos vamos a la tandita, Dami. Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves. ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mí en cámara lenta, sonando una canción de los 90. Y antes de que me arrepienta, quiero decírtelo en secreto con una canción. No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta. Tú eres perfecta, pero nunca has dado cuenta. Quiero decírtelo de frente y sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. No, tú eres perfecta. Por la nota que tengo siento que te estoy viendo. 20-20, la visión perfecta, bebecita, tú a mí me dañas la mente. Tú eres una abusadora, cuando lo manejas tú me enamoras. Quiero que me haga la batidora y lo que vaya a hacer, vamos a hacerlo ahora. Hey, dale lento, métale violento, guíame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte, pegame en tu cuerpo y cuando tú te doblas, qué rico te siento. Me voy a dar otro trago, a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien, porque cada vez que te miro más rico está tú te ves. Y tequila, mando termino esta baby vacila. Estoy saliendo el sol y nos sacamos la pela. Y aquí salimos rola y andamos con la nota prendí en high. Yo nunca había visto un booty tu side. Y ya quiero darte rap, bye, bye, bye. Hey. Quiero que sepas que me gustas, girl. Después de aquí, dime qué vamos a hacer. Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel. Pa' mí tú estás perfecta, mujer. Why, oh, yeah. Quiero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta, baby. Quiero decírtelo de frente sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta para mi corazón. Luis Fonsi, bailalo, bailalo. Lanza. Tú eres perfecta para mi corazón. En Twitter, Instagram y Facebook, Radio Box FM. I hear them falling a thousand miles away. Nothing and no one is safe from her. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, acá estamos, creo que estamos casi en el último bloque, a ver, déjenme ver la hora, sí, son menos 20, y sí, porque acá se ríen, pero no me cayeron los anteojos de los lentes de contacto, y yo, así, ni de lejos ni de cerca veo nada, entonces, bueno, me tuve que poner los anteojos para ver lo de la luz. Estamos casi llegando al último bloque, fue un programa muy divertido, muy lindo, tuvimos, la alegría de tener a Osvaldo, que hace rato nos había dicho que nos iba a venir a visitar. Bueno, hoy por suerte pudo venir, nos trajo unas ricas masitas, más allá de todo lo que uno hace, los chistes y todo, la candidatura y esto y lo otro. Estamos felices porque que alguien haya creado un vínculo, un lazo de afecto desde la radio, nos resulta sumamente emotivo porque nosotras no somos de este medio, no somos de radio, somos de otro medio. Y eso que se generó, no, bueno, nos llena el alma de alegría y de felicidad. Así que gracias, Osvaldo, y gracias a los que nos escuchan del otro lado todos los viernes, o viernes por medio, o algún viernesito. Les queremos decir gracias simplemente, porque a nosotros nos llena el alma. Así que bueno, hemos tenido de todo y ahora viene el espacio que dimos por llamar las filosas. Viste que yo no soy la filosa. Filosas son todas ellas que, bueno, que siempre que hablan tienen algo para decir o algo para criticar o algo siempre tienen en su agenda que sacan. Yo no, yo por lo general, viste que voy tranqui, consenso. Pero bueno, ¿qué tienen las filosas en el día de hoy? Bueno, veremos. No sé, Andrea, ¿qué tenés para decirnos? Yo sé qué tenés para decirnos. A ver. Yo sé para tenerse. ¿Fuiste a Capital? Fui a Capital. Vos sabías que tenía un novio, ¿no? Sí, yo estuve. ¿Vos acá? Estaba. Yo estoy buscando mi matambre todavía, el hilo, el matambre, todo. ¿Te pusieron el termo? Sí, me pusieron el termo. Es más que un matambre. Sí, hoy por hoy. Me colocaron el termo tan. En precio venís ganando. Vengo bien. ¿Qué tenés para contarnos con tu lengua filosa? No hice Parque Las Heras el fin de semana. Me dolía mucho la cabeza, me quedé guardada. ¿Hiciste la cuarentena? Hice la cuarentena. Sí. Sí, no, en serio, estuve con mucho dolor de cabeza, mucho cansancio, muchos descontracturantes vengo teniendo, mucho trabajo. Sí. Por suerte, uno lo agradece, pero el cuerpo ya no da más. A veces me dicen, ¿no te duelen las manos al final del día de tanto masaje? Me duelen las piernas de estar parada. Ah. Pero bueno, agradecida después de tantos meses de no haber trabajado, así que uno se queja, pero después se tiene un ratito, se pone horizontal, levanta las piernitas y a seguir. ¿Qué fue lo más picante que te pasó en este mes de diciembre? Lo más picante... Ay, déjame pensar... Ahora me dice la G que le compré al bolígrafo. No. ¿Viste que la otra vez vos dijiste, a ver, qué pedirían? Sí. ¿Cuál sería su deseo? Y yo te dije que pedía claridad mental. Sí. A lo más picante es que se te oscureció. No. Ah. La estoy consiguiendo. Ah, bien. A veces es complicado tenerla. Y a veces es complicado, porque entras en una disyuntiva. Sí. ¿Está bien lo que estoy pensando? ¿Está bien lo que estoy por hacer? ¿Está bien lo que...? Sí. Y se me vienen... Oh, ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien lo que estoy sintiendo? Empiezan a caerte proyectos y cosas y decís... Y no me voy a equivocar. Estoy en ese momento, en el momento de que transición. Está bueno, sí, que está bueno. Es fin de año, ¿viste? Claro, que uno pasa. Sí, sí. Y mira que uno dice de este año que no pasó nada y qué sé yo. Pero... el que no pase nada también a veces te hace pensar mucho. Que pase todo. Exactamente. Sí. Te hace pensar mucho que si estás en el lugar que querés estar, si está bien todos los movimientos que pensás hacer. Y bueno, y estoy en un momento, no de bajón, pero sí de mucha reflexión. ¿Y estás en el lugar donde querés estar? No. En este momento sí, con ustedes, por favor. Sí, sí, te entendimos. Sí. Sí. No, con ustedes, mira, si me preguntás algo así punchy que me haya pasado en el año en general, no es por hacerme la cómica con ustedes, pero para mí es muy, muy importante estar acá. Porque así fuera de micrófono, alguna vez les conté que mi sueño era ser locutora. Así que yo estudié, me preparé para entrar al ISER, que al final después ni siquiera fui al examen, pero sí conocí un montón de gente en un curso de locución a cargo de Jorge Martínez Conti, el locutor que sigue Fernet Branca. Y entonces, bueno, y conocí un montón de gente re linda. Tengo dos hijos y las dos madrinas de mis hijos salieron de ese grupo. O sea, mirá qué fuerte que fue. Un lazo fuerte. Sí, un lazo fuerte. Y bueno, marca un momento muy especial de mi vida. Pero en serio, muy fuerte de mi vida. Y entonces, ¿Que querés que vaya redondeando? No, así, mira, tipo. Claro. Y entonces me... De repente, Sandrita me llamó y me dijo, mira, quiero que vengas porque me iban a consultar sobre mi actividad, que es acomiatría y estética. Y para mí era la gloria estar en un momento de radio y que me hayan dado la posibilidad de volver ni hablarles. Así que estoy más o menos como Osvaldo, agradecidísima de estar acá, pero... yo sé que muchas veces hablo en chiste, pero muy, muy agradecida a punto de la emoción. El primer día que estuve, estuve en mi casa y estuve muy emocionada. Oh. Pero muy emocionada. Así que para mí es muy importante. Desde, se lo digo de muy profundo el corazón. Y Sandra, que me quiere mucho, yo la quiero mucho a ella. Pero Sandra no sabía. De esto. De tu profesión. Así, no, sabía. ¿Vieron cómo a veces se dan las cosas? Sí, hablamos mucho, muchas, es decir, por un tiempo nos contamos muchas cosas. Y hacía rato que no nos hablábamos. No nos veíamos por un motivo o por el otro, estamos a una cuadra. Y, pero, ¿qué te iba a decir? Se me ocurrió así de golpe también. Sí. Pero bueno, yo que estoy emocionada, pero me alegro a veces ver la felicidad de la otra persona. Es decir, uno trata en la vida de. No solo a veces, uno no consigue lo de uno, no. Pero soy re feliz que lo de tal otro cual, lo tal cual, tal cual. Y bueno, y ella me lo gracias a Dios, y sí, ahí me contó. Sí. Digo, bueno, te venís a la radio. Bueno, pero me pasa a mí, como yo le decía a Vero. Pero ella me quería explicar de lo que quería que habláramos, y a mí no me importaba nada de qué íbamos a hablar. Yo hablo lo que quieras. Claro, y entonces, cuando ella me decía, pero yo le dije, pero Sandra, yo nunca te dije que yo amaba... estar en una qué radio cosa, ¿no? Y bueno, y así que posta a posta que fue estoy haciendo mucho esfuerzo para controlarme, pero ese día cuando volví a mi casa fue mucha emoción. Bueno, qué lindo. Bueno, ve estas cosas que generan los espacios ¿no? Que generan los espacios y bueno, que uno está ahí, qué a sé todos yo. Todos los que vinimos acá nos terminamos quedando. Yo también vine para hablar de. Sí, el 4 de copa me quiere echar, pero. Yo vine para hablar de inclusión educativa y lo menos que hice fue hablar de educación inclusiva. Sí, ¿te acordás? Sí, y vos con la lengua filosa hoy, ¿qué tenés para contarnos? Va filosa de la que siempre, de tu lengua, ¿no? Obvio. Refilosa, digamos. Mi lengua filosa está en un tema muy serio hoy. A ver. La vacuna. Sonamos. Lamento, la vacuna. Sonamos. ¿Qué onda la vacuna? Primero, ¿no era que habían comprado millonadas de partidas? Sí. Que las concesionaron antes que nadie para traer. Ahora después Ginés dice que no. Que no llegaron a un acuerdo. Después, ¿dónde están los freezers? ¿Dónde la van a poner? Decían de grido, que no grido. Pero... Se promocionó la marca Mafalda, al final. Y yo pensaba que era un chiste, después llamó a Andrés y dijo, no, chicas, es en serio. Sí. Entonces estuve toda la semana con el tema de la vacuna. O sea, es un chiste, va a llegar, va al avión el 23, vuelve el 24 con Papá Noel y las vacunas. ¿Qué onda la con vacuna? Con Papá Noel. Ah, capaz. Porque Papá Noel puede circular. Papá Noel sí, Papá Noel circula. El Parlamento. Sí, sí. ¿Sí? Lo dijo el otro día que puede circular tranquilamente Papá Noel. Sí, sí. Con las vacunas acuesta. Con las vacunas acuesta. Las heladeras también. Los mayores de 60 se la van a poder dar. ¿Qué onda la enfermera que se la dio en Estados Unidos y le agarró una alergia? No sabía. ¿Dónde salió así? Salió, sí, lo escuché. Sí, se le inyectó la vacuna porque, bueno, es personal de esencial de salud, fueron los primeros en vacunarse y tuvo una reacción alérgica. Lo que pasa es que yo pienso, o sea, ¿la vacuna tiene el tiempo de estacionamiento, de investigación o la armaron, la hicieron, pum, y la sacamos porque hay que sacarla? Porque no es que, nada, en 6 meses es la vacuna y ya está. ¿La gripe A cuánto tiempo estuvo? Uy, un montón, y todavía como que no se sabe tal bien. Tal cual, entonces, o sea, a mí me daría como... Yo particularmente voy a hacer cargo de lo que digo, no estoy haciendo una apología de no te vacunes, ¿no? Yo no me vacunaría, o sea, yo tengo un prejuicio. Ana Laura tiene un prejuicio con la vacuna. Pero bueno, no sé, realmente me estuvo la semana como haciendo mucho ruido, porque te dicen una cosa, después es otra. O sea, a ver, el presidente que se iba a vacunar. Que no se iba a vacunar. No, al principio había dicho que no se iba a vacunar hasta que el último de los argentinos estuviera vacunado. Bueno. ¿Se acuerdan? Después ahora después dijeron que sí, va a ser el Ginés primero. El segundo, pero Ginés no. La tengo con Ginés, ¿no? Bueno. Entonces, nada, porque... No le tenés no mucha... No, qué sé yo. O sea, tengo la imagen de él por la vacuna y eso. Si pero, fuera Cafiero todavía. Claro, pero por ejemplo, Putin no se va a vacunar. Si me vacuna Cafiero... No tendría ningún, Cafiero hijo, pero ningún problema. Nada, me dio mucho. No, ni hijo ni nieto. ¿No es nieto? ¿No es el hijo o el nieto de Cafiero? Sobrino nieto. No, ¿qué es? No, es el nieto de Cafiero. Miren, chicas, yo cuando lo veo, lo que menos le pregunto es el apellido. Es muy lindo. Bueno, ella está esperando que lo vacune otro. Claro. Vicuña. Que me lleven a Chile a vacunarme. Claro. Pero, bueno, no, me hizo ruido esto de la vacuna, o sea, y de la información, ¿no? Quizás... Pasó esto, Adriano tuvo que hacer el oso, mi hijo, un trabajo ahora, estos famosos integradores, que sí, que no, bueno. Y era sobre... ¿El de la lechuga? ¿Le perdió la lechuga? La lechuga la ahogamos, se nos murió la lechuga, bueno, ese es para otro programa. Le pusieron TEA por lo menos. Le pusieron TEA, Adriano, TEA, TEP, TEA, TIP, TUP, bueno, todo eso. Y bueno, y, o sea, y el trabajo era sobre la información y las noticias, ¿no? Entonces, bueno, mamá, me ayudás, bueno, y empezamos, o sea... A mi pueblo me llamaron, entonces, o sea, ¿cómo los medios de comunicación, o sea, nosotros ahora jugando a ser periodistas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a comunicar del otro lado qué puede pasar cuando uno dice las cosas? O sea, tiene que ser muy cuidadoso y hacerse cargo de lo que se dice. Entonces, totalmente. Los medios de comunicación o las redes sociales bien utilizadas... Para los chicos, o sea, como hablamos del grooming, bueno, pero bien utilizadas para la información, claro. Está buenísima. Sí. El tema es, como hablamos con Adriano, cuando la información, este año, más que nunca tuvimos información, pero bombardeado de todos lados, sí, radio, sí, televisión, mezclada. Twitter, Instagram, de Facebook, todo. De todo, las plataformas, Twitch, Zoom y Jeep, o sea, Google Meet, cosas que nosotros estaban, pero no las utilizábamos. No les dábamos importancia. Tal sí, cual. Sí. Entonces eso, entre la vacuna y esto, este trabajo de Adriano que tuve que hacer, dije, bueno, me sonó todo, no estuve mucho. Y bueno, Maradona, que para mí es la novela del verano. Sí, totalmente. Bueno, ahora se pusieron todos de acuerdo. ¿En serio? Sí, los cinco hijos. Todos de acuerdo. La atención. ¿En serio? Sí. Y porque... habrán hecho la barrera para los que vienen. Y seguramente. Nos unimos. Ah, no, ahora hay un vedor, hay un administrador, hay un administrador. Pusieron todos a uno. Mirá qué cosa. Ah, pero mirá, de odiarse a unanimarse. Sí, bueno. Lo que hace. Lo el miedo no es sonso, ¿no? No. Pero bueno, porque dice que ahora le apareció un hijo más. Por de eso, todo como esta... decía Sandra, se están organizando para los que quedamos clase. Solamente sí. Los que ya, lo que ya estábamos anunciados. Claro. Lo menos apareció uno más entre nosotros. Claro, los claro. Que ya estábamos. Y apareció uno más que era una chica que trabajaba en la noche, era moza sí. De uno de los boliches que iba a Maradona, que bueno, que la llevaron a Cuba, la trajeron, fue vino, que supuestamente era como que él todavía estaba con la Claudia. Entonces, bueno, ahí hay todo. Es grande. Pobre, y el chico nació en el 2002, creo. Oh. El nene, o sea, creo que tiene 17 años, 17, 18. O sea, lo escuché. Yo digo, sí, a ver, yo no entiendo tantos hijos, Maradona. Pero si yo decía, no sé, ¿por qué no se quedaron solteros? Solo, habían dicho, o quédate sea solo. Con las otras pero dos y vivís. ¿Para qué querés? 20. Tengo una y voy tanto. buscando y haciendo, yo no sé, quédate solo. Lo que pasa es que ustedes pónganse a pensar de esta manera. No, pónganse a pensar de esta manera. Que él vivió una vida casi promiscua. O sea, estando en... No, se me ocurre a mí, me hago cargo de esto que digo. Estando todo el tiempo drogado, yo creo que no era muy consciente de los actos. Entonces... Sí, lo que pasa es que... El cuidado del cuerpo y el cuidado de la salud pasaba sí. A segundo plano. Era todo placer, era todo... Pero a veces sin estar pensando solamente en la droga en sí mismo, sino que el hecho de su salto tan intempestivo a lo conocido ya por todo el mundo hace que sí, pero si si te querés un poquito, te cuidás. Porque no solamente puedes tener hijos, puedes tener otras enfermedades. Que tal no, cual. Que los hijos son una bendición en todo cual, caso, ¿no? Sí. Si te querés un poco, sí, en eso tenés razón. Te cuidás, qué sé yo. Sí, ¿viste? Bueno, y otra vez que dicen, se supone, no lo sé. La cara que pone. No lo sé, pero que Pampita podría anunciar. Sí, ¿en serio? Su embarazo. Sí. Puesto embarazo para al 24. Alguien le tocó la panza a ella. Hay una foto con alguien acariciándole la panza. Laurita Fernández, todos están embarazadas. No ¿en sé serio, Laurita Fernández? Dicen. Hablamos en supuesto. ¿En el contagio del embarazo? Sí. Sí, porque a mí me pasó. ¿Sí? ¿Te contagiaste? No, paren las rotativas. Paren, porque esto sí que es una información de primera. ¿Que tenemos tiempo? Sí. A ver, ¿tenemos tiempo? No. Que nos levanten los portales. Primicia ya, Crónica TV. Sandrita, cuando quedó embarazada, ¿de quién? No, de mi esposo. No, ya no, sé, pero ¿de qué hijo? ¿De qué niño? A vos tenés el ejemplo de Alan. Se contagió, fue por contagio. Señora, es viral, le dijeron. Es por contagio. Sí. A ver, acá, ¿quién? No, esto es primicia mundial. No, ¿puedo explicar lo que quiso decir mi amiga? ¿Puedo explicar lo que quiso decir? Explícalo, porque ella tiene es testigo de todo esto. ¿Sabés por qué? Sí. Porque todos los que estuvieron... todos los compañeritos y de Alan, ¿viste los que nos contagiamos? Sí, están todos en la misma fiesta. Están todos conmigo. Fueron todos al mismo grado. Todos. Son todos alumnos míos. Alumno de la directora, es la culpable. Ella es la culpable. Ellos vinieron y se inspiraron ese no, día. Yo te puedo decir, mira. Hace 16 mirá, atrás. Claro, hace 16 mirá, atrás. Si querés te es decir, hacer, el otro colegio fue el culpable. Claro. No. De al lado. No, pero... sí, como es emocional, viste que la otra vez hablábamos de lo emocional, sí, y lo mental. Bueno, a mí me pasaba que cuando quedé embarazada de mi primer hijo, me costaba, y yo decía, no puedo. Y vino mi amiga a contarme que estaba embarazada, y yo me puse tan feliz, pero tan feliz, que... Miraste la energía. Exactamente. Sacaste el foco. Pero exactamente. A veces dicen, no toquemos la panza. Ojo, sí, que tocar la panza el también, foco, poquito. Uh-huh. Y ya lo había mirado un cachito antes, también había cambiado de trabajo. Cambiar de trabajo y que sí, que no quiero cambiar porque mira, si me hacen el preocupacional y es algo que estoy embarazada. Hasta que dije, bueno, basta, yo tengo que seguir mi vida y salgo a cambiar de trabajo. Cambié de trabajo. Me hicieron el preocupacional, impecable, y al mes, ¡pum!, embarazada. Pero bueno, mi amiga me había contado esto y yo pienso que esa cosa de que sí, yo siempre sentí que era por mí, me había puesto tan feliz genuinamente por ella, que como que la bendición se desparramó. Ay, qué lindo. Qué lindo. Bueno, chicas, ya casi como que no nos queda de mucho tiempo. Me gustaría, bueno, que cada una... en estos días, a ver, poneme una música así como de Navidad. Ah, tenés que cantarlo de hoy. Poneme un canto gregoriano. Me encanta. A mí también. Que cada una de ustedes cierren con un deseo para estas fiestas, porque bueno, fue un año intenso. Lo que cada una quiera transmitir, por más que nos pasemos un poquitín chiquitín, no importa, ¿no, Dami? ¿Importa? Bueno, no nos pasemos, chicas. Importa, chicas. Así que... Seamos breves. Vamos, sí. ¿Empiezo yo? Sí. Dale, bueno, dale. Estamos esperando. Primero que... Ay, no, me siento como en un convento. Me siento. ¿Querías el canto? Que me siento en un convento. Ay, en la abadía de San Benito me siento. Me siento así. Nunca estuve tan angelical. Bueno, no te disperses. No me disperso. No. Bueno. Para el próximo año, como yo siempre hago en chiste, digo, por favor que me den garantías, porque si el año que viene va a ser como este, ay Dios mío, pero bueno, muchas cosas aprendimos. Es como cuando yo vine la primera vez acá que dije, o te sacó todo lo bueno tuyo o todo lo malo que uno tenía, pero en buen sentido también lo malo, porque te tuviste que redescubrir, quizás está dando dentro de tu casa, ¿no? A mí me pasó en estar en la soledad, mirá lo que me hace, ¿no? En la soledad de tu casa, qué sé yo, de uno que está acostumbrado a entrar y salir, bueno, eso también. Pero yo pienso que más allá de que uno dice salud, dinero, amor, pienso que la salud, porque verdaderamente dependimos de nuestra salud y de nuestra conducta, mirá lo que me hace, de la salud y de la conducta. Así que yo... Nada, deseo que puedan pasar unas buenas fiestas, rodeados de hasta del Zoom, no sé, la familia, el Zoom, totalmente, con los que podamos estar. Hay algunos que decidieron pasar una Navidad diferente, una Navidad más para adentro, particularmente yo, una Navidad un poco más para adentro, quizás es por un tema de un trabajo personal de durante todo el año, así que va a ser una Navidad distinta para mí, no un año nuevo, pero una Navidad distinta para mí, así que bueno, voy a tratar de disfrutarla lo mejor posible porque es una decisión. A veces las decisiones duelen, cuestan, pero bueno, son decisiones al fin. Yo pienso que todas las decisiones a uno lo hacen crecer. Entonces es parte del crecimiento. Así que bueno, les deseo que nos sigan. No sé si seguimos. Mirá lo que me hace. Gracias, gracias. Mirá qué malo que es. Quiero ver que se lo haga hacer. Hacemos punto a punto. A ver. Bueno, mi deseo personal es... Mi deseo personal es lo que hablábamos hace un ratito, que todos estos pensamientos y esta claridad mental que yo venía pidiendo para que se cumplan los proyectos, realmente se concreten en el 2021. Lo antes posible, por favor. Me emociono. y el deseo en general es que estemos más unidos, que pensemos más en el otro y que sea todo con salud para poder disfrutar de esta vida. Bueno, gracias. Sandrita, te toca a ti. Bueno, en lo general... No, en general deseo que el 2021 venga con un cambio bastante grande, que mejoremos en todos los sentidos, que podamos disfrutarlo de la forma que sea, pero que la gente viva y disfrute de lo que esté haciendo. Y por supuesto para bien, ¿no? Ojalá con buena salud y trabajo. Y en cuanto a mí, creo que lo que más quiero pedir, bueno, puede ser un cambio a algo personal, seguro, y algo personal en mi hija. Que si Dios quiere, bueno, que las cosas el año que viene pueda lograr lo que se estuvo luchando, ¿no?, todo este tiempo. Y bueno, creo que es eso lo que más me apura a mí. La energía la vamos a poner ahí. Claro. Ahí en ese deseo, en ese gran deseo, que es un poco también lo que a mí me va a hacer feliz. Uh-huh. Es la felicidad de ella y la de mía. De los hijos. Y sí, así que bueno, felices fiestas para todos y disfrútenlo en familia. Nos veremos muy prontito. Bueno, qué difícil. Sí. Bueno, porque ya mis compañeras, mis amigas dijeron todo lo que uno también piensa y lo que uno también siente, ¿no? Agradecida a la vida, primero de estar acá hoy con ellas, de haber creado este vínculo y esta amistad que está creciendo y que es hermosa. Agradecida a la vida de que toda mi familia esté bien, como dijo Ana Laura, de salud. Eso se lo agradezco eternamente a la vida. Agradecida por terminar este año laboral difícil, muy difícil, donde tuvimos que aprender un montón de cosas, hablo desde el lado de la docencia, y sortear un montón de cuestiones que no estábamos acostumbrados y que por suerte, como yo siempre digo a todos, que un docente de escuela pública siempre tiene la herramienta justa para que todos aprendan. Y bueno, somos eso, docentes de escuela pública. Agradecida en algún momento por haber tomado esta decisión de la profesión que amo. Agradecida por todo lo que me dio mi familia este año, el apoyo, sobre todo fundamental, porque no es fácil trabajar desde casa. Y el deseo más importante que yo tengo también tiene que ver con mi hijo y con sus logros y con sus vivencias y con sus progresos. Y el deseo más profundo que tengo colectivo es que cada uno de los argentinos pueda tener salud, pueda tener trabajo, que muchas de esas personas que en su mesa quizás hoy no puedan comprarse grandes lujos ni tener grandes cosas, lo puedan hacer durante el año 2021, que nos cambie la suerte, que podamos vivir más tranquilos, con trabajo, porque no es verdad esto que la gente se conforma con un plan, no es verdad, la gente quiere dignidad y quiere laburo y quiere mantener a su familia y quiere estar bien. Así que bueno, este es mi deseo para todos, no solamente para los que estamos acá, sino ojalá que pasen una noche buena, maravillosa, una Navidad en familia y un año nuevo que empiece con todas las fuerzas, que se vaya a la mierda el 2020. No sé si habrá muñecos porque creo que va a haber globos blancos por todo lo que hemos perdido. Son 40.000 personas que tenemos fallecidas por el COVID, así que yo creo que ya con eso está todo dicho. Así que con energía, con buena onda, a despedir este 2020 y a recibir con toda la buena energía el 2021. Les digo hasta el viernes que nos volvemos a encontrar, no sé si este o el otro, pero con toda la buena onda de no contaban con mi astucia, los queremos un montón y bueno, vamos a seguir haciéndoles compañía a ustedes y ustedes a nosotros. Chau y que tengan una hermosa, hermosa Navidad y una hermosa Nochebuena. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.